recuerdo que me lo negaste. Las veces que te pregunté si estaba saliendo con alguien, presentí que algo no andaba bien. No andaba bien. Recuerdo que me lo negaste, las veces que te pregunté si estaba saliendo con alguien, presentí que algo no andaba bien. Tú tan metida en tu mundo y yo siempre detrás de ti. Parece todo tan confuso, tus ojos me dicen que te quieres ir. Que te quieres ir. Quítame esta duda que me está matando. Dime que no es cierto lo que estoy pasando.